presidente de la empresa Cabrales, Martín Cabrales. Martín, Pablo Cucharini y Lautaro Ventivegna los saludan. Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por llamar. Buen día. Martín, estamos atravesando esta crisis que ha generado la pandemia de coronavirus. ¿Cómo la está llevando adelante la empresa Cabrales? Bueno, la estamos llevando adelante día a día, observando la realidad, con preocupación, obviamente, pero bueno, tomando todos los recaudos. Nosotros, en el primer DNU, lo que es alimentos y bebidas, fue declarado como esencial. Entonces, parte de nuestra actividad, que es la parte de fábrica, sigue operando con el compromiso de abastecer todo el mercado, que es el restaurante, que es el supermercado, hipermercados, almacenes, negocios de conveniencia. Y todo lo que es administración trabajan desde la casa. Y otra parte de la empresa, que es la que abastece restaurantes, confiterías, bares, hotelería, bueno, es obviamente ese mercado, lógicamente por la cuarentena, está cerrado, entonces esa gente está sin trabajar. Está con licencia, vendría a ser. Trabajan desde la casa los que pueden y nosotros estamos esperando ahora a partir del lunes a ver cómo se va abriendo un poquito la cuarentena. Estamos todos los días, esto es un tema día a día porque yo considero que recién empezamos, esto es un tema que va para largo. Creo que el presidente, y con muy buen criterio, en principio priorizó la salud de todos los argentinos. Y el cuidado y los empresarios también, nosotros también tomamos todos los protocolos de seguridad y higiene tanto en la fábrica, en las dos plantas nuestras en Mar del Plata, como así en los cuatro locales que tenemos abiertos de venta al público de alimentos, y lo más importante es la vida de la gente, ¿no? Yo creo que el empresario tiene que cuidar el capital, justamente. El capital más importante que tiene una empresa es el capital humano. ¿Cuántos empleados ahora tiene usted, Martín? 300 y pico, según la época y según lo que es en relación de dependencia, más contratados o gente que trabaja con nosotros, pero no forma parte del plantel, puede llegar a ser 400. Bien. Martín, en las últimas horas acá el gobierno provincial de La Pampa, a través de Sergio Cilioto y del Banco de La Pampa, anunció créditos a tasa cero para empresas, para pymes. ¿Se podría replicar esto, que lo haga la banca privada a nivel nacional? ¿Cree posible esto? Es un ejemplo lo que han hecho La Pampa. Yo ayer, cuando me enteré, pues me lo mandaron ahí de La Pampa, un amigo, yo y a todos lados. Yo creo que ha hecho el gobernador de ustedes, al cual no conozco, ni sé el signo político de él, no lo conozco, pero realmente lo felicito, porque lo que ha hecho es lo que hay que hacer. Yo creo que frente a la pandemia esta, que tiene tal magnitud, hay que responderle con una batería de medidas muy contundente, y con instrumentos financieros rápidos y fáciles. Fáciles de entender y de aplicar, porque acá el tema es la rapidez y que las empresas o el comercio o la gente que está más perjudicada tenga acceso en forma directa al crédito. Acá el crédito es para pagar salarios y para capital de trabajo. En el caso de que hay que seguir produciendo, se necesita capital de trabajo. Yo creo que el gobierno de entrada ha ido por buen camino, porque lo primero que se ocupó fue de los sectores más desprotegidos, del cuentapropista, de aquel que no está en relación de dependencia, aquel que no tiene acceso al crédito, que está en condiciones precarias, y a esa persona fue la que se le dio dinero y se le está enviando alimentos. Eso ha permitido calmar de alguna manera a la gente, dejarla un poco más tranquila, y también que no caiga estrepitosamente la demanda, porque nosotros ya veníamos de una crisis y con esta pandemia la crisis se agrava muchísimo más. Ahora creo que eso hay que seguir manteniéndolo, seguir observándolo, porque hay gente que está necesitada, gente... El otro día el INDEC dio el 35%, el índice de pobreza, y la UCA lo... el observatorio de la UCA lo pone arriba del 40. Sí. Entonces quiere decir que tenemos realmente que ocuparnos por ese sector, pero no por eso dejar de ocuparnos de los sectores productivos, sean chicos, medianos o grandes, que son los que dan la rueda, el engranaje a la economía, y son los que van a dar los puestos de trabajo. Hoy en día hay sectores que directamente tienen facturación cero. Entonces esa gente tienen que tener tasa cero. Y después, las empresas medianas y grandes, que estamos en alguna forma declaradas como esenciales y estamos trabajando, tenemos que tener un acceso al crédito con tasas bajas. No puede ser que los bancos estén cobrando a las empresas grandes el 40% de tasa. Entonces, yo creo que de esa forma va a empezar muy de a poco, la economía, y de a poquito, con un criterio sanitario, porque volvemos a reiterar, hay que cuidar la salud de todos los argentinos, se va a abrir de a poco la pandemia. Esta decisión, sí. Martín, esta decisión que tomó el gobierno acá provincial, ¿cree que se puede imitar a nivel nacional con la banca privada? ¿Espera usted que haga la banca privada que tanto ganó durante el macrismo? Yo espero que, a mí me parece bien que ganen plata, es decir, todos los empresarios y los industriales y los comerciantes estamos para ganar plata. Pero llega un momento, y en este, en especial, que el Banco Central creo que es el que tiene que dictar las medidas, tiene que dar los instrumentos, tiene que incentivar o disponer que tanto a través de los bancos nacionales, provinciales, privados, se instrumente un sistema de crédito rápido para, le diría, un salvataje a lo que es la industria y la producción en Argentina. Y así como han declarado a los alimentos como esenciales, yo creo, y me parece, que el sistema financiero también es esencial. Es decir, tiene que estar a la altura de las condiciones y priorizar la salud económica y productiva de todos los argentinos, porque salud y economía no son antagónicos. Primero está la salud, pero cuanto mejor economía tengamos, mejor va a estar la salud. Obviamente que es digno de imitar, y felicito al gobernador y al Banco de la Pampa, creo que es un banco estatal. El Banco, ¿no? De la Pampa. El Banco Provincial, sí. Martín, ¿qué piensa de los... ¿Qué piensa de los empresarios que despidieron o presionaron al gobierno semanas atrás con despidos? Estoy pensando en Techín y en otras empresas. Son casos aislados y que hay que estudiar cada sector porque tienen contratos de trabajo distintos. En realidad no fue despedir, sino que se nos renovaron los contratos. Y son casos cada uno en particular con seguros de desempleo distintos. Mi opinión en general es que en este momento, como dijo el Papa Francisco, estamos todos en el mismo barco. Y trasladando eso a la Argentina, yo creo que ninguno de los sectores podemos sacar los pies del plato. Es decir, que tanto el sector sindical, el nuestro, el empresarial, industrial, chico, mediano, grande, no importa el tamaño, el sector obviamente de la seguridad, ni hablar de los profesionales de la salud. Todos estamos en el mismo plato y todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y hoy la Argentina requiere de responsabilidad cívica. Y cuando digo responsabilidad cívica, hablo de la unión de los argentinos. Hoy es un momento que se tienen que acabar las grietas, reclamos. Algunos reclamos, obviamente, que son lógicos y son válidos, y hace rato que vienen de parte de la sociedad, como el de bajar los salarios de alguna parte de la política, los sueldos, son totalmente válidos y hace rato que la sociedad los está haciendo. Pero hay que ver también el sentido de la oportunidad. Hoy lo oportuno, lo importante es mantenernos unidos para poder salir de esta pandemia, que para mí es peor que una guerra. Porque cuando usted en una guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, los países se bombardeaban en Europa, bombardeaban a Alemania, se peleaba con Francia, bombardeaban Inglaterra, la vida empresarial, industrial y hasta cultural de alguna manera continuaba. Hoy el mundo entero se paraliza. Es decir, que el mundo se ha partido, se ha quebrado, han quebrado los sistemas de salud. Entonces tenemos que tener plena conciencia de eso y entonces tenemos cada uno desde su rol, desde su lugar, asumir la responsabilidad y siempre siendo, teniendo empatía, solidaridad con los que menos tienen. Martín, ¿y cómo lo ve a Alberto Fernández en esta crisis? Lo veo liderando. Un presidente que desde el primer momento ha estado muy presente en lo que es la salud. Un presidente que con su equipo, habló también de Culfas, conoce la problemática argentina. Entonces, tenemos un estado presente en lo sanitario. Gracias a Dios el tema se parece, yo no soy médico, no soy sanitarista, pero se ha tomado a tiempo. Dios quiera que la curva se achate, se aplane. Entonces también necesitamos un estado que esté presente desde lo económico y financiero a través del Banco Central. ¿Imagina una crisis de este tipo como la que estamos atravesando con un presidente como Macri? Eso no tiene sentido porque eso es futurología y no está pasando en este momento. No me lo he puesto a pensar porque el presidente es Alberto Fernández. Martín, usted apoyó a Macri cuando ganó las elecciones en 2015. Yo apoyo planes de gobierno siempre. Cuando el plan de gobierno o el proyecto de gobierno es un... Yo apoyo a la Argentina. Uh-huh. Es decir, nosotros hace 78 años que estamos en el país. Esta empresa la fundó mi abuelo, yo trabajo con mis dos hermanos. Y yo pienso en un país donde que hay que apoyar siempre. No importa el color político o el partido político, siempre y cuando las ideas son buenas. Yo soy una persona totalmente en contra de la grieta. Soy antigrieta total, en cualquier tipo de sentido. Entonces, he apoyado, sí, medidas que ha tomado Macri, como ha apoyado medidas que ha tomado Cristina, como ha tomado Néstor, muchísimas de Carlos Menem, era más chico en esa época, y apoyo las medidas que me parecen que son correctas. ¿Y cómo no voy a apoyar ahora en medio de una pandemia? Ahora, mirando hacia atrás un poquito, Martín, ¿se equivocó por ahí al apoyar el modelo anterior, el modelo que proponía Mauricio Macri? No me siento que me haya equivocado en nada, porque yo creo, bueno, me he equivocado millones de veces, obviamente, pero siempre lo he hecho con buena intención. Claro. Pero creo que en ese momento apoyaba lo que consideraba que en ese momento se estaba haciendo bien y que era bueno para Argentina. De hecho, yo fui uno de los primeros que apoyó Precios Cuidados. Y Precios Cuidados es un modelo que viene de la época de Cristina con Moreno. Sí. Y después lo siguió el presidente Macri y hoy lo sigue el presidente Fernández. Claro. Es decir, es un modelo que ha tenido éxito. Entonces, en el plan de Precios Cuidados sí brindé mi apoyo, porque me parece que es un modelo exitoso, hasta que tiene buen marketing, porque cambian los gobiernos, pero Precios Cuidados o Precios Esenciales sigue estando. Claro. Bien, Martín, no sé si quiere completar con algo, están los micrófonos acá de la radio. No, lo que ustedes me quieran preguntar. Si no, gracias por estos minutos. Yo les agradezco a ustedes el llamado, les mando cariño a toda la gente de Santa Rosa. Y bueno, y que es momento que todos los argentinos nos cuidemos mucho. Bueno, gracias de nuevo. Y buen día. Gracias a ustedes. Muchas gracias, cariños.